List 29. Avergonzado. Ashamed. Directrices. Guidelines. De mente estrecha. Narrow-minded. Negligencia. Negligence. Pobreza. Poverty. Receta médica. Prescription. Crudo. No cocinado. Raw. Requisitos. Requirements. Aproximadamente. Roughly. Maleducado. Rude. Paisaje. Scenery. Autónomo. Trabajador. Self-employed. ¿Desde cuándo? Since when. Estar aburrido. To be bored. Tener ganas de. To feel like. Heredar. To inherit. Instalar. To install. Deber, dinero, un favor. To owe. Amenazar. To threaten. Desagradable. Unpleasant. Impopular. Unpopular. Volumen. Volume. Boda. Wedding. Capricho. Whim. Sabiduría. Wisdom.